de bíceps hace Lenny en total al día? Va como 200. Va como disminuyendo por set. Entonces el primer set es de 50, el segundo de 35, el tercero de 21, el cuarto de 14 y el último set a full es de 10. 115, 125 en total. Ah, sí. Por ahí. O sea, hace 125 repeticiones, sí, por entrenamiento y entrena dos veces al día. Exacto. Listo, ok, bueno. 250. Pero eso no, él no lo hace todos los días. No creo. Bueno. Después, hace... Está muy... 115 repeticiones. Pues es que el cuerpo de Lenny Kravitz. No, pero es que 115 repeticiones. Yo hago 15. Pues va bien, va bien. Yo hago 15, 30... 45, pero es que usted hace más cosas. Por set, por sesión, yo hago 45. Muy bien. No, pues 115 es de... Bueno, continuemos. Después... Ya estoy carcomido por la envidia en estos momentos, pero continuemos. Después hace press de banca con mancuernas. Bench press, ok, con mancuernas, listo, perfecto. Bench press, eso es pecho, eso, ¿cierto? Es pecho, sí. Eso es pechito. Entonces ahí hace casi lo mismo, empieza a disminuir el primer set de 50, el segundo set de 35, el tercer set de 21 y el cuarto set de 14. Al fallo. Ahí va. Después bueno. Se pone a hacer sentadillas. Ok, ¿cuántas hace? Hace en el primer set 77. En el... ¡No! ¡Ay, no! No, es demasiado. En el segundo... ¿77 sí. sentadillas? Es una máquina. ¡Ay, qué rico! En el segundo hace 50, en el tercero hace 35, en el cuarto 21 y en el quinto 14. Y uno todo molidito. De diferentes repeticiones. Y finaliza con elevación de piernita. Oh. Eso es core. Pull eso up. Es lo que hace el abdomen. Ajá. Elevación de piernita. Hace 4 sets de 21 cada uno. Uf, no. 4 sets de 21. Eso mucho. Es lo que tiene pesas encima de la pancita y uno hace hacia arriba. ¿Es ese? No, elevación es normal. Ah, ok. Elevación es que te acuestas, sí, boca arriba. Sí. Y pones los brazos a los lados. Ah, ok, ya. Y vas subiendo las piernas a 45 grados. Listo. Y vas bajando sin dejarlas caer al piso. Exacto. Es 45 de esas. Con 3, yo hago 3 y estoy llorando. No, pues es que eso es muy... Papá al cielo. Va llorando. O sea, yo lloro a las 3. No, yo solo de verlos. Ya uno va entendiendo por qué Lenny tiene... Claro. Ese cuerpo. Pero fue madre. Más comida, me imagino yo que la comida se ve cuidada. Sería bueno que buscar la dieta, porque la dieta. Y por favor, mándeme. Ya se la mando. Vamos, Alejandro, vamos a hacer esa rutina. Vamos a hacer ese abdomen. Vamos por eso. Vamos a hacer esa chocolatinita. La idea es que cuando lo logres, compartas. Uy, chocolatina, Jet, qué rico. Chocorramet. Uno siempre comparte la chocolatina. Ustedes son terribles. Estaba Portugal The Man con Feel It Still en las mañanas de la X103.9 FM. Tenemos entradas para Lenny Kravitz el día de hoy, Dirty. Sí, señor. Tenemos entradas para Lenny Kravitz para mañana, el Blue Electric Light Tour. Dobles. Aquí en Mañanas de la X. Estén uh-huh. muy pendiente de cómo vamos a entregar uh-huh. las entradas, porque hoy vamos a premiar a un par rico. De personas, a 3 personas. Sí. Para arrancar, vamos a arrancar con 3. Bien. Y vamos a ver cómo nos va con eso. Listo. Bien, como siempre. Bueno, vamos con noticias. Uh-huh. Hablemos de películas biográficas que estamos esperando para 2025. ¿Cuáles son las películas biográficas que se van a lanzar el año que viene? Bueno, hay que arrancar con, yo creo que la más importante, que Michael es Jackson. Michael. ¡Ah! Se llama Michael. Esperen. El Michael Jackson. Uy, sí. Dirigida por Antoine Fuqua. Sí. Se espera para finales de 2025, es decir, toca esperar todavía un añito más, un poquito menos, pero pues ya hemos visto que está muy adelantada, ya se está rodando, se está postproduciendo. Es la historia de la carrera y la vida de Michael Jackson. Bien. Con toda la adoración y controversia, dice la nota. Así que pues esperemos que también se cuenten cosas importantes. Beautiful. Es otra de las biopics que se espera, la vida de la compositora Caroline King. Ajá. De Carole King. Okay. Beautiful de Carole King. Qué lindo. Musical. Ajá. Bien. La película contará la historia de la cantautora y cómo se convirtió en un ícono de la música norteamericana. Chip. Es cierto. La tercera biopic esperada es la que también hemos mencionado en Mañanas, The Beatles, de Sam Mendes. La historia que va a contar por separado, ¿no? Las carreras de los músicos que conformaron la agrupación británica. Ya tenemos uno de los protagonistas, que es Barry Keoghan, que va a hacer o va a interpretar a Ringo Starr. Ah, le tocó cerrar redes. Sí, también. Porque la terminada con Sabrina Carpenter cogió a las fanáticas y fanáticos de Sabrina y lo han estado funando duro. Sí. Y le tocó sacar un comunicado y diciendo que ya estuvo bueno. La primera película de los cuatro va a llegar en el 2027 y Sam Mendes pues ha dirigido películas como Skyfall, como 1917 y como American Beauty. Ya. Otra de las más esperadas, dirigida por James Mangold, es Un completo desconocido, la historia de Bob Dylan. Ahí está Timothy. Interpretada por Timothy Chalamet. Uh-huh. ¿Qué más se nos viene por aquí? Está Candy Darling. Es la biopic de la quien fuera musa de Andy Warhol. ¿Nico? No, no, Nico se llama de... Candy Darling, una película dirigida por Zachary Drucker. Ya. Y también va a estar pues ahí con historias de músicos como Lou Reed, como Velvet Underground y como Patti Smith. Listo. María, de Pablo Larraín. Protagonizada por Angelina Jolie. Ah, yo sí, ganó premios y la aplaudieron un montón. Es la vida de la legendaria cantante de ópera María Callas. Uh-huh, sí, señor. Otra de las esperadas a nivel musical es Bruce Springsteen, que ya tiene pues protagonista, y es el señor Jeremy Allen White, que le va a dar la vida al jefe. Ya. Y otra de las esperadas también va a ser Nat King Cole. ¿También viene el otro viene año? Ah, bueno. La historia de este legendario cantante de jazz, un musical cinematográfico cuyo guión será el debut del director Coleman Domingo. Ok, claro que tiene serie en Netflix que está muy pegada, que se llama La Locura. Exactamente. Y que estuvo nominado al Oscar por un papel que hizo como un activista que se me olvidó, de hecho estuvo nominado con Lenny Kravitz. Ah, mira. A Oscar y a Globo de Oro porque Lenny hizo la canción el año pasado. Ya. Coleman Domingo, está muy de moda Coleman Domingo. Sí. Muy, muy de moda. Entonces ahí están sí. Las películas biográficas que van a salir en 2025. Anoche me vi la historia que trajo Alpina para esta Navidad, que es preciosa. Sí. Y que quiero que todos vayan y lloren conmigo. Vamos. Y con Andrés, y con Cata, y con todos los que hemos pasado por ahí, porque es preciosa, es la historia de Tori y su mejor amigo, el burrito Nero. Así que vayan ya a verla en el perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que van a sentir magia pura. Ahí estaba The Weeknd junto a Daft Punk, la canción Starboy. Entonces. Tenemos algo muy chévere. Tres entradas dobles. Sí. Para el concierto de Lenny Kravitz. Maravilloso. Mañana. En el marco de la celebración de nuestros 30 años y queremos verlos ahí. Y por eso, esto va a ser rápido, sin dolor y solo felicidad. Y fácil. Las tres primeras personas que lleguen a la X, Avenida Carrera 20, número 8364, sí, con algo de Lenny Kravitz. Sí. Un disco, una camiseta, una gorra. Afiche. Lo que sea. Se lleva entrada doble. Las tres primeras personas en orden. Listo. ¿Listo? Ahí sí no hay pierde porque es como van llegando. Tres ya, en orden de llegada. Las tres primeras se llevan boleta doble para Lenny. Sí o sí con algo de Lenny Kravitz. Aquí está Lenny con esto que se llama Are You Gonna Go My Way. Allá es Kylie Minogue, estará en el 2025 en Colombia. La canción, uno de sus primeros éxitos, se llama The Locomotion. Estas son las mañanas en la X. Tenemos pregunta del día hoy, es ¿cuál figura, cuál personaje de ficción quisiera ser? ¿Cuál le gustaría ser? A través de arroba la X más música en nuestras redes sociales. Por ejemplo, Kelly Moreno 95 dice que le gustaría ser la Mujer Maravilla. También Laura Fuentes dice que quiere ser Elsa Moda de Los Increíbles, tremendo personaje. Mafelu99 quisiera ser Hermione de Harry Potter. por una noticia relacionada con Hermione o con su personaje, pues pusimos esta pregunta el día de hoy. Están haciendo audiciones para la serie de Harry Potter y un señor de más de 40 años de edad se presentó, se postuló para el papel de Hermione. ¿Qué más han dicho por aquí? Andrés Barón y dice que Bruce Wayne, él es Batman, ¿no? Está muy chévere también, sería muy chévere ser Bruce Wayne. Y Sam Sebastian dice que James Bond, el agente 007, que le encantaría. Yo creo que a muchos nos gustaría interpretar o ser mejor este personaje de la cultura pop y de la ficción. Esta es La X, nos vamos con Charlie XCX. Sigan respondiendo, arroba La X más música en X, en Instagram, en Threads. Esto es 360. Él es Justin Timberlake junto al rapero T.I. y la canción es My Love, sonando en las mañanas en La X. Un día como hoy en la historia de la música nació Megan Martha White. Nació el 10 de diciembre de 1974, está cumpliendo 50 años. Quien fuera la baterista del dúo de rock alternativo The White Stripes en compañía del señor Jack White. Celebrémosle la vida a Meg con esto, Seven Nation Army.